Muchas veces, Dios tiene un propósito escondido en permitir la adversidad de nuestra vida. El apóstol Pablo entendía esto de una manera muy clara. Y en nuestra edición de Momento Decisivo para hoy, el Dr. David Jeremiah compartirá sobre cómo las adversidades de la vida nos pueden llevar a un entendimiento más profundo de los propósitos y el plan de Dios para nuestra vida. Sea en persecución, conflicto o adversidad, las prisiones en nuestras vidas muchas veces pueden llegar a ser lugares de gran oportunidad y ministerio. Siga con nosotros para nuestro programa titulado El gozo de la adversidad. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción a nuestro próximo programa en la serie, Un Giro al Gozo. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Tengo que admitirles que he aprendido la mayoría de las lecciones importantes en mi vida en tiempos de adversidad. No creo que la prosperidad sea un buen maestro para la mayoría de nosotros. La adversidad normalmente nos ayuda a aprender lecciones a un nivel más profundo. Y esto es lo que dice Pablo aquí, en el primer capítulo de Filipenses, en los versículos 12 al 26. Seguiremos hoy con la segunda parte de la lección que comenzamos ayer sobre el tema del gozo de la adversidad. Y quiero anunciarles que producimos todos los mensajes que presentamos aquí en Momento Decisivo en discos compactos para ofrecerlos a nuestros oyentes y ayudarles en su estudio de la Palabra de Dios. Esta serie que estamos estudiando sobre el libro de Filipenses contiene 12 mensajes que le llevan de versículo en versículo a través de esta carta importante en el Nuevo Testamento. Abramos ahora nuestros corazones y nuestras Biblias para aprender sobre el gozo de la adversidad. Era la parte baja de la sexta entrada en un partido de béisbol. El más temido bateador de los Expos de Montreal, Tim Raines, se hallaba en el plató. El lanzador cruzó miradas con su receptor y verificó al jugador que se hallaba en primera base. Luego, alzando bien alto la pierna, pisó fuertemente la goma y lanzó la pelota lo más rápido que pudo. Era el último lanzamiento que jamás haría. Un escalofriante restallido se oyó en todo el estadio. El húmero del brazo con el que David Dabecki lanzaba se había quebrado. Sentí como si me hubieran dado un hachazo en el brazo, dijo el lanzador de los Gigantes de San Francisco. Se agarró el brazo para impedir que saliera volando siguiéndole a la pelota, mientras gritaba y se desplomaba al suelo. Charles Swindoll dijo que fue el tiro de pelota que se oyó en todo el mundo. Aun cuando su carrera en el béisbol había terminado, su adversidad apenas empezaba. Después de muchos exámenes, los médicos le dijeron a David que tendrían que amputarle de raíz, a nivel del hombro, el brazo izquierdo con el que lanzaba, a fin de aliviar la infección y garantizar que el cáncer no siguiera esparciéndose a otras partes del cuerpo. Recuerdo haber hablado con él el día antes de la cirugía cuando me relató cómo Dios había obrado en su corazón para ayudarle a aceptar lo que estaba a punto de ocurrir. Ni siquiera puedo imaginarme lo que David Dabecki debe haber sentido conforme la realidad de esas noticias penetraba en su cerebro. Era un excelente atleta que había cuidado muy bien su cuerpo. Se hallaba en lo mejor de su carrera y bajo las circunstancias normales podría haber esperado jugar béisbol por muchos años más. Pero ahora todo había terminado. Varias semanas después de la cirugía, David regresó al estadio de San Diego para agradecer a sus muchos amigos en esta ciudad. Lo recibieron con una prolongada ovación. Como lo hace en todas las presentaciones que ha hecho desde que salió de la sala de recuperación sin su brazo izquierdo, David glorificó a Dios y alabó el nombre de Jesús. Al día siguiente de su presentación en el estadio, leí en el periódico de San Diego que había recibido más de 700 invitaciones para hablar durante el año que seguía. La evidente tragedia de su vida había empezado a tomar los atributos de victoria. Las cosas que le sucedieron han resuelto en la proclamación del Evangelio. Como muchos de nosotros hemos descubierto, la verdadera prueba para el cristiano viene cuando se encuentra bajo presión o persecución. Dios a menudo tiene propósitos ocultos en la adversidad que permite que suceda. Y fue así en la vida de Pablo. El apóstol Juan escribió el Apocalipsis mientras estaba en el exilio en la isla de Patmos. Fue en la prisión que John Bunyan vio la gran alegoría que más tarde llegaría a ser el progreso del peregrino. Las cárceles de nuestras vidas con frecuencia pueden llegar a ser lugares de gran oportunidad y ministerio. Charles Paulson, el famoso conspirador del escándalo Watergate en el gobierno de los Estados Unidos, concluyó su libro Amando a Dios con esta analogía. Mis días más aciagos como creyente, y hubieron muchos muy bajos, 7 meses en la cárcel para ser exactos, han sido más satisfactorios y provechosos que todos los días de gloria en la Casa Blanca. Así fue para el apóstol Pablo. Cuando se refiere en el versículo 12 a las cosas que me han sucedido, le hacía recordar a los filipenses que había pasado por algunos días difíciles, había tenido problemas muy serios, y la explicación que Pablo da aquí en el primer capítulo de estas dificultades no es muy detallada, pero si estudian el libro de Hechos, descubrirán lo que fueron estas dificultades. Porque como saben, el libro de los Hechos es el libro de la historia del Nuevo Testamento. El estudio del libro de los Hechos es de gran ayuda para el estudio de casi todas las epístolas de Pablo. Porque el libro de los Hechos nos ayuda a llenar los detalles que no se nos dan. Por ejemplo, aprendimos mucho en cuanto al establecimiento de la iglesia en Filipos a través de la lectura del capítulo 16 del libro de Hechos. ¿Lo recuerdan? También se nos da una explicación de sus dificultades en respuesta a una carta que Epafrodito le había traído de la iglesia en Filipos. Los creyentes de Filipos amaban a Pablo entrañablemente y estaban preocupados por su bienestar. Por 2 años había estado preso en Cesarea. Ahora estaba preso en Roma. Y puesto que Pablo sabe que los creyentes en Filipos están muy preocupados por él y le aman profundamente, él les escribe esta carta para consolarles y hacerles saber que se encuentra bien. ¿Cuáles son las cosas que le habían sucedido a Pablo? Permítanme repasarlas un momento. Pablo tenía un deseo en el corazón y en la vida, una gran motivación, se relacionaba a todo lo que hacía, y una cosa que sabemos es que Pablo siempre quiso ir a predicar el Evangelio en Roma. Y por cierto, si leen Hechos 19:21 verán que dice: después que haya estado ahí, me será necesario ver también a Roma. En Romanos 1:15 dice: así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. En Hechos 23:11 leemos: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y en Romanos 1:10, Pablo oró que Dios le diera un viaje próspero a Roma en la voluntad de Dios. Estoy seguro que no tenía ni idea de cómo sería contestada esa oración. Como Warren Wiersbe ha observado, quería ir como predicador, pero acabó yendo como prisionero. No era exactamente lo que tenía en mente cuando comenzó a orar en cuanto a este deseo. Y si leen el libro de los Hechos, comenzando en el capítulo 20 y hasta el capítulo 28, descubrirán que lo que le había sucedido a Pablo comenzó al llegar a Jerusalén. Ahí fue en donde recibió la advertencia de que le esperaban aflicciones y prisiones. A pesar de su explicación a los judíos en Jerusalén, Pablo fue acusado falsamente y casi linchado por una chusma religiosa. Acabó en una cárcel romana y lo hubieran azotado, sin misericordia, si no fuera por el hecho de que invocó su ciudadanía romana y les dijo: no pueden golpearme, soy un ciudadano de Roma. Toda la causa de su encarcelamiento fue una farsa y una injusticia. Le insultaron y vejaron, le dejaron en la cárcel cuando debían haberlo hecho libre. Y luego ocurrió el viaje a Roma, ¿se acuerdan? Hubo una tempestad en el mar y su vida pendía de un hilo. Cuando finalmente llega a Roma, no es para nada como lo había esperado. Llegó como un hombre condenado y en cadenas, y esperó 2 años enteros antes de poder comparecer ante César y apelar su caso. Estas fueron tan solo algunas de las cosas que le habían sucedido. Eso es lo que quería decir aquí en el capítulo 1 y el versículo 12 al hablar de las cosas que me han sucedido. Sin embargo, a pesar de todas las cosas que le habían sucedido, Pablo tenía la certeza de que su aflicción y su sufrimiento eran parte del plan de Dios para su vida. Y al escribirles a los corintios, en otro contexto, expresa su actitud mental hacia el sufrimiento y las dificultades en la vida. Si tienen sus Biblias, pasen conmigo, por favor, al libro de 2 de Corintios, el capítulo 12, versículo 10. Este es un versículo clave para cada creyente. Esta es la clave para la comprensión de Pablo de los problemas y dificultades en su vida. 2 de Corintios 12, 10. Escuchen lo que dice. Dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La expresión en este texto que ha sido traducida me gozo, en realidad, quiere decir pensar bien. En otras palabras, lo que Pablo dice es que cuando sufro enfermedad o persecución o dificultades, pienso bien, tengo la actitud de vida. Tengo una actitud positiva aún hacia las dificultades en mi vida, porque sé que detrás de todas estas cosas Dios está obrando, y cuando soy débil, dice Pablo, Dios me hace más fuerte. ¿Cuántos de ustedes han descubierto que esto es verdad? Cuando atraviesan dificultades, dicen, no sé qué hacer, y de repente sienten los brazos eternos que le rodean, y Dios se muestra fuerte a su favor. Y la verdad, amigos, es que cuando atravesamos dificultades, aunque no podamos controlar las circunstancias, sí podemos controlar la forma que pensamos de las cosas que nos suceden. Leí algo esta semana que normalmente no sería incluido en el texto de algún sermón, pero se los leeré. Hubo una vez una ostra, cuya historia relato, que descubrió que la arena se había metido en su concha. Solo un granito, pero le causaba mucho dolor, porque las ostras tienen sentimiento, aún con lo simples que son. Ahora, ¿acaso se quejó ella por lo que había causado el destino, que le había hecho sufrir tanto? No, al estar ahí en su concha, se dijo para sí, si no puedo quitarlo, haré todo lo posible por mejorarlo. Así que con el pasar de los años y llegar la ostra por fin a su destino, una sopa, resulta que este grano de arena, que tanto le había molestado, ahora era una hermosa perla reluciente. Este cuento nos presenta una verdad. ¿No es hermoso lo que puede hacer una ostra con un grano de arena? ¿Qué no podríamos hacer nosotros si solo comenzáramos con todas las cosas que nos irritan? Todo tiene que ver con la actitud, ¿verdad? Pues al contarles aquí en el versículo 12 de su situación a sus amigos en Filipos, es muy evidente que Pablo tiene la actitud de vida hacia sus problemas. Su explicación positiva ha llegado a ser una fuente de gran estímulo para todos los que atraviesan el valle de la dificultad. Y quiero que entiendan que cuando Pablo habla de esto, tenemos a un hombre que se halla en la prisión y les escribe una carta a los filipenses, sus amados amigos, sus amigos más íntimos, y les dice, quiero que sepan de las cosas que me han sucedido. Pero no quiero darles las malas noticias, sino las buenas noticias de todo lo bueno que ha resultado de mis dificultades. No se preocupa de la inconveniencia que la cárcel le causaba. Su preocupación es por el evangelio y su progreso. Les dice a sus amigos de Filipos, que le respaldaban en oración, que su encarcelamiento en realidad ha resultado en el adelanto del evangelio en Roma. Ahora, quiero que vean conmigo que aquí en esta carta de Pablo hay 7 cosas buenas que salieron de la adversidad que Pablo había experimentado. 7 principios probados que nos animarán cuando enfrentemos problemas. En primer lugar, vemos en el versículo 12 que la adversidad promueve el progreso del evangelio. Pablo dice en el versículo 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. cuando describe ese avance del Evangelio, usa la palabra progreso. Este es un término militar que usaban los ingenieros que preparaban el camino para el ejército que avanzaba, quitando las obstrucciones tales como piedras y árboles. Pablo veía su encarcelamiento como la eliminación de las barreras para la predicación del Evangelio en Roma. ¿No es interesante? Un escritor lo dice de esta manera, dice: al mirar estos eventos en retrospectiva, Pablo hace hincapié en las masas de hebras negras que los años recientes habían entretejido en el patrón de su vida. Las animosidades y el dolor corporal, las mentiras, falsas acusaciones y engaños, la farsa de la justicia, las cadenas, el conflicto mental para apelar al César en contra de su propio pueblo, la proximidad de la muerte y la pérdida de la esperanza, el triunfo de la maldad y la continuada supresión de la verdad. Nos invita a tomar estas cosas y verlas de frente, porque esto es lo que ha dado como resultado. Contrario a todo lo que su apariencia superficial podría haber sugerido, en el progreso del Evangelio. Pablo dice: todas estas cosas malas que me sucedieron no resultaron en malas noticias para nada, sino en buenas noticias por la forma en que han adelantado la predicación del Evangelio. Así como David Dravecki jamás habría recibido 700 invitaciones para hablar sobre la obra de Cristo en su vida sin su encuentro con el cáncer, Pablo reconoce que sin su encarcelamiento la influencia del Evangelio en Roma se hubiera retardado. Así que, en primer lugar, tenemos que reconocer que cuando sufrimos adversidad, tenemos que reconocer que a veces Dios usa esa adversidad para promover el progreso del Evangelio. Número 2. La adversidad provee oportunidades para testificar. Vean ahora lo que dice en el versículo 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Cuando el apóstol habla de que sus cadenas son manifiestas en todo el pretorio, se refiere a la guardia pretoriana, que era una división escogida de tropas imperiales selectas. Se les pagaba bien y se les asignaban tareas especiales, una de las cuales era guardar a los prisioneros que esperaban audiencia ante el César. Y tenían que vigilar a sus prisioneros encadenándose a su prisionero. Así, aunque los prisioneros tuvieran cierta medida de libertad, no podían escaparse. Estos guardias quedaban expuestos al testimonio de parte de Pablo mientras él les hablaba personalmente todos los días, teniendo que escucharle mientras él hablaba con otras personas. Ahora, quiero que me sigan con cuidado. Sin su encarcelamiento, no habría habido manera en que Pablo hubiera podido acercarse a los más altos dignatarios en el Palacio de Roma. Gracias a las palabras finales de Pablo en esta misma carta, sabemos que algunos de ellos llegaron a ser creyentes. Guarden su lugar en el capítulo 1. Quiero que pasen al versículo 22 del capítulo 4 y vean lo que sucede. Filipenses 4:22. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. ¿Cómo penetraron en la casa de César? Lo hicieron de la siguiente manera. Las 24 horas del día, Pablo estaba encadenado a un soldado. Cada 6 horas cambiaba el turno, así que Pablo tenía 4 candidatos a la salvación todos los días de la semana. Durante esos 2 años de encarcelamiento, tuvo casi 3,000 oportunidades de testificarle al personal militar más selecto de Roma. Piénselo. Si usted no fuera un creyente, ¿le gustaría estar encadenado a Pablo por 6 horas? ¿Le gustaría eso? Aquí tiene a este apasionado evangelista. No quiere tener nada que ver con su Cristo, pero no se puede alejar de él. Hablamos a veces de la explosión del evangelismo, pues aquí tenemos una reacción en cadena. Esto es algo muy especial. Y aquí está Pablo, caminando por Roma, saludando a todos sus hermanos, y por donde quiera que va, les comparte un testimonio. Y este soldado romano está escuchando cada palabra, ¿y saben qué? El testimonio es que este soldado no solo pudo escuchar lo que Pablo dice, sino también observar cómo vive. Y el poder del testimonio de Pablo no fue necesariamente todas las cosas dichas, sino el poder de su vida piadosa, que no se podía negar. Les quiero decir algo. encadenen a un incrédulo con un cristiano piadoso y déjenle ver la realidad de Cristo en su vida diaria y será muy difícil que niegue a Jesucristo porque Jesucristo transforma vidas, ¿verdad? Nos hace nuevos de adentro para afuera. Y la Escritura dice que Pablo no solo testificó a todo el pretorio, sino que también a todos los demás. ¿Quiénes fueron todos los demás? Pues todos los demás miembros de la realeza en Roma que conoció. Y saben, a veces, si no somos capaces de observar más allá de la adversidad para ver lo que Dios hace, no lo podemos entender. Solo tenemos una actitud negativa. Pero si realmente creemos en el corazón que Dios está en control y que no se equivoca nunca, muchas veces cuando pasamos por dificultades, podemos ver que Dios tiene un propósito para todo. En el primer libro que escribió, Torri ten Boom, cuenta de su experiencia en la prisión de Ravensbrück durante la Segunda Guerra Mundial. Al reflexionar sobre su propio dolor y sufrimiento, llegó a comprender que uno de los propósitos de Dios era que su sufrimiento fuera de bendición para otros. Ella escribe, «Dios me había llevado ahí para una tarea específica. Estaba ahí para dirigir hacia el Salvador a los tristes y desesperados. Debía procurar consolarlos, debía señalar el camino al cielo a la gente entre los cuales muy pronto morirían». El teniente de marina, Clev McClay, quedó inválido permanentemente cuando una granada enemiga explotó en su trinchera. Su evaluación de su adversidad es la misma que la de Corrie ten Boom. McClay dice, «No pienso que mi sufrimiento haya sido en vano. El Señor ha usado mis experiencias por mucho tiempo para traer así a muchas vidas. Es difícil ver algo de bien que haya resultado de la guerra de Vietnam, pero no pienso que nuestro esfuerzo haya sido un desperdicio. Una semilla fue sembrada por Cristo y que no se puede arrancar». Como muchos otros que habían sufrido como él, Pablo permitió que su adversidad se convirtiera en una plataforma para el Evangelio. Lo que el enemigo había esperado que impidiera el Evangelio, en realidad, lo había hecho prosperar. Aunque no sea por ninguna otra razón más que esta, debemos pensar dos veces antes de quejarnos por nuestras situaciones difíciles. Bien pudiera ser que Dios esté proponiéndose algo eterno. Y ahora, vean conmigo en tercer lugar que la adversidad produce valor en otros creyentes. Veamos lo que dice el versículo 14. Pablo dice, «Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor». Es evidente que el encarcelamiento de Pablo surtió efecto en sus colegas. Pablo se daba cuenta de que muchos de ellos habían cobrado más confianza e intrepidez porque habían visto su valentía. La valentía es contagiosa. La persecución puede ser productiva. Uno tiene que preguntarse en qué habría parado la extensión inicial del Evangelio si no hubiera sido por la persecución. A menudo fue el ímpetu para la evangelización. Por ejemplo, el Señor siempre quiso que los creyentes en Jerusalén salieran a predicar el Evangelio, pero todos estaban cómodos en Jerusalén y no salían. Así que, ¿saben lo que Dios hizo? Mandó persecución a Jerusalén. Y quiero leerles lo que dice en el capítulo 8 de Hechos, versículos 1 y 4. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. El Señor les había dicho, «Quiero que prediquen el Evangelio. Si no van a obedecerme, tendré que ayudarles. Si no quieren ir voluntariamente, enviaré persecución para que tengan que ir. Y así se propague el Evangelio». En Inglaterra, en el siglo XVII, George Fox y los cuaqueros estaban dejando su marca por el Evangelio. Cientos se convertían. En medio de este despertamiento, mientras predicaba en el castillo de Carsley, al norte de Inglaterra, George Fox fue detenido bajo acusación de blasfemia y después de su juicio, echado en una mugrosa mazmorra repleta de alimañas y criminales. No se le permitió a nadie ni siquiera verle por un instante. Los guardias alejaron a garrotazos a algunos que trataron de llevarle comida. Pero a más de 800 kilómetros de distancia, James Parnell, de 16 años, lisiado y dotado de una mente brillante, oyó de la situación de Fox y corrió todos los largos kilómetros hasta la cárcel. Alguien se las arregló para que le dieran entrada y nunca fue el mismo de nuevo. Dice Sir Walter Williams en su obra sobre la historia de los cuáqueros, después de que él y George Fox pasaron un tiempo juntos, el muchacho dejó la mazmorra de Carlisle con su corazón enardecido y le dio el resto de su vida a Cristo y al movimiento de los amigos. En mis años he presenciado el impacto contagioso del sufrimiento valiente. La muerte de Paul Carlson, misionero al Congo, y Jimmy Elliot, misionero a las Aucas en el Ecuador, y Chet Bitterman, misionero en Colombia, probablemente han sido responsables porque más candidatos a misioneros emprendan el desafío más que cualquier otra fuerza motivadora. Y ahora, en cuarto lugar, noten que la adversidad prueba el carácter de nuestras amistades. Qué cierto es que Dios usa la adversidad para madurarnos y conformarnos a su imagen. A nadie nos gusta la adversidad, pero si podemos mirar más allá del sufrimiento y el dolor para ver lo que Dios quiere realizar por medio de nosotros, podremos experimentar un gozo que jamás conoceríamos de otra manera. No se pierda nuestra próxima lección en el libro de Filipenses, mañana aquí mismo, en Momento Decisivo. Y muchas gracias por su participación con nosotros hoy. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa, y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado El gozo de la adversidad. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Un giro al gozo en 12 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web ubicada en momentodecisivo.org.